Ya hemos llegado a este viernes 15 de agosto para estar con ustedes en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hay un libro, Horacio, que es escrito, que relata la vida de Jesús, que se llama El Deseado de Toda la Gente, ¿eh? Desde su niñez, todas sus actividades, quizás creo como es, para... Es una de las biografías más, creo que más completas, ¿no? Acerca de Jesús. Y hay dos capítulos, que uno es el buen samaritano, que de algo habíamos conversado iniciando la semana, ¿no es cierto? Y también Entre mis hermanos pequeñitos. Es como decir, vivir como Jesús, en estas dos expresiones nos dice cómo debe ser el cristiano para vivir como Jesús. El buen samaritano nos da la impresión de que es fácil hacer lo que Jesús está pidiendo, pero Jesús en este relato del buen samaritano ilustra efectivamente la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en sistemas, credos, asistencias a la iglesia, ser bueno, realizaciones de actos de amor, sino en el hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Eso es lo que Cristo nos dice que tenemos que hacer para vivir como Cristo. Bueno, tendríamos que decir que no es la magnitud de la obra que hacemos, sino el amor y la fidelidad con que la realizamos lo que merece la aprobación del Salvador. Las motivaciones son importantes, ¿eh? Porque a veces la motivación es equivocada. Y ya lo dijimos durante la semana, hay quienes dirán, nosotros echamos fuera demonio, hicimos milagros, hicimos esto, lo otro, pero tenían una motivación equivocada. Sí, lo que pasa es que el Señor ve el corazón de las personas, la intención que hay detrás, porque las personas pueden hacer bien, pero a lo mejor ser bien para ser vistos, para lograr un escalón mejor en la relación con Dios. No, si eso es un resultado, ¿no? Se puede hacer lo bueno con motivación equivocada. Bueno, claro. Por eso que en la parábola esta de Mateo 25, ¿no es cierto? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará a juzgar sobre el trono de su gloria, ¿no es cierto? Lo interesante es que Dios llama a todas las naciones, no hay nadie que no va a estar presente en ese momento, y cuando las naciones estén reunidas delante de Él, habrá solamente dos clases, no una intermedia, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por Él en la persona de los pobres y dolientes. El Señor, tenemos que considerar que el Señor nos va a juzgar a todos de acuerdo con nuestras obras. Esto no significa salvación por obras, pero aquí lo que se está viendo es el resultado, porque las obras son el resultado de lo que hay dentro. Recordemos, por ejemplo, de la abundancia del corazón habla la boca, se dice. Bueno, lo que hay en el corazón es lo que no se puede ocultar. Aquella persona que tiene el amor de Dios en el corazón no va a poder ocultarlo y va a hacer obras. Aquella persona que está llena de yo, que no ha podido morir al yo, sus obras lo van a demostrar. Incluso obras buenas, pero que tenían una motivación solamente para alcanzar ser vistos. ¿Recuerdas cuando ahí en la oración el Señor dice que no debe ser como los hipócritas, van a la plaza ahí y hacían lindas oraciones para ser visto de los hombres? Ellos ya tienen su pago, ellos lo hicieron por eso, y bueno, esa oración no llegó a ninguna parte, sino que estaba hecha para que los demás se dieran cuenta de y los consideraran, que eran santos. Exactamente. Bueno, ya con eso es suficiente. Así también, cada vez que nosotros hacemos algo, ese algo tiene una motivación, y aunque nadie se dé cuenta, no, Dios no lo pasa por alto. Estábamos en una reunión de un grupo pequeño, uh-huh, y al iniciarla le dimos la opción a una persona nueva, ¿ya?, que hiciera la oración. No en el sentido que está recién conociendo la iglesia, la está abrazando muy bien, pero no lo habíamos visto nunca orar o oído orar. Y nos quedamos admirados con la oración que hizo. Muy bien hecha. O sea, él está entrando en ese camino de la salvación, de la relación, de vivir como Jesús. Y Jesús colocó en él las palabras que a veces nosotros rebuscamos para orar. ¿Por qué no sacamos de nuestro ser lo que sentimos y se lo decimos en la oración a Dios? Entonces, él está comenzando a vivir como Cristo, y entonces él hizo exactamente, ora al Padre, ¿no es cierto?, pide, agradece por la reunión que vamos a tener de estudio, agradece por algunos pedidos que se han hecho, qué sé yo. Yo quedé pensando cómo se perfila este hombre al entrar ya por las aguas del bautismo, lo que mencionábamos que él está pidiendo realmente el bautismo, cómo se perfila como un cristiano para entrar a servir en la iglesia y servir a su prójimo en correcto, el servicio. Claro que sí. Se está viendo así. O sea, estos mis pequeñitos hermanos, Dios quiere que le prestemos mucha atención porque él lo hizo. Hay una declaración que me pareció interesante traer en este momento. Hablando del capítulo 25, el comentario que nosotros pedíamos que usted lo lea, quizá han deseado toda la gente, página 592, Tomis Pequeñito dice: en aquel día, Cristo no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo para ellos al dar su vida por su redención. ¿Sabes? Interesante eso. Presenta la obra fiel que hayan hecho ellos por Él. Esa es la gran diferencia. Ya la salvación está ganada, está conseguida, Cristo la pagó en el Calvario. Ahora lo que Él quiere que nosotros hagamos, su obra, o sea, vivir como Jesús vivió. Eso es lo que está tratando de ejemplificarnos en esta parábola. Por eso que se los dice a los discípulos, y les dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y nota que está diciendo hermanos pequeñitos, ¿eh? Esos insignificantes, esos que quizás son parios de la sociedad, que están apartados, que viven quizás en lugares desastrosamente inapropiados para vivir, pero esos también son hijos de Dios. Y Jesús nos dio el ejemplo de vivir como Jesús, cuidar también a aquellos que estén en esa condición, que quizás son nuestros enemigos, pero para Jesús no hay enemigos, todos son sus hermanos pequeñitos. Todos son sus heridos que están junto al camino y necesitan de un buen samaritano para curar sus heridas y quizás un poquito más que eso. No solamente sus heridas, sino dejar algo para que después el hombre pueda tener cómo salir de su situación a mal traer que tiene en ese instante. Y a veces, Horacio, basta un abrazo, ni una sola palabra, un abrazo a una persona, y es suficiente para que se sienta bien, se sienta querido y cercano al Señor, que es amor y misericordia para nosotros. Amables oyentes, les agradecemos su compañía, los invitamos para el resumen esta noche a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo, y mañana sábado hay una repetición a las 7:30 de la mañana. También, si usted quiere, visite la página en la internet www.escuelasabatica.cl. Bendiciones.